Yo, parece compacto bastante, esta que viene enorme, pero bastante. Y esta que viene ahora también, parece compacto bastante. Con letra, una letra maravillosa de mi compadre Joaquín Sabina. Yo creo que si estuviera aquí Joaquín, no creo ni que supiera que íbamos a tocar esto. Se quedaría de piedra. Ahora que nos besamos tan despacio, ahora que aprendo bailes de salón, ahora que una pensión es un palacio donde nunca falta espacio para más de un corazón. Ahora que nos saludan las floristas, ahora que me doctoro en enfermería, ahora que hacemos vídeos de turistas en las playas de nudistas, no me importa que te rías. Quedamos en la cama, con estantes y fiestas de guardar. Ahora que no me acuerdo de tu cama y recorto el crucigrama y me muero un poco más. Tu ventana.